Es un acto de la gracia de Dios que Él haya escogido un plan para nuestras vidas. Maravillosa gracia de Dios haber escogido un plan y estar dispuesto a mostrárnoslo. ¿Para qué no vivamos preguntándonos, ¿contará para algo mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué piensan los demás? Etcétera. Dios en su admirable gracia tiene un plan y un propósito para su vida. Por tanto, le tiene la senda en la cual debe andar. Pues si Dios tiene un plan y hay una senda, la mayoría de la gente vive sin siquiera pensar en que Dios tiene una voluntad y un plan para ellos. Y así viven quizás hasta llegar al final de su vida o tal vez pocos años antes de eso. Miran el pasado y piensan, ¿qué fue eso? ¿Qué me perdí? ¿Dónde estaba Dios en esto? Le aseguro que desde el principio Dios conoce su plan, su propósito y su voluntad para su vida. Mientras más pronto descubra ese camino y comience a andar en ese camino, entonces más pronto su vida será mejor, más feliz, más pacífica y más próspera, no importa lo que pase. Pero debe creerlo. Debe creer que Dios le ama tanto que tiene un plan. Le ama tanto para incluirle en ese plan. Dios tiene una senda que es la mejor. Él no tiene caminos de segunda. Tiene la mejor senda para usted si está dispuesto a seguirla. Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia está en Proverbios, capítulo 3. Leamos los primeros versículos. Principalmente hablaremos de los versículos 5, 6 y 8. Pero leamos desde el primer versículo de Proverbios, capítulo 3. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¡Qué gran modo de comenzar! Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Así que cómo vivamos es relevante. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Ahora escuche esto. Debería memorizarlo. ¿Qué? Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él hará qué. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este es el mandamiento de Dios. Una cosa es que Dios me guíe, que esté dispuesto a guiarme. Una cosa es que yo escuche, pero estoy dispuesto, sí, realmente estoy dispuesto a seguir esto. O sea, estoy dispuesto a confiar en Dios. Mire, si no obedece a Dios es porque no confía en Él. Diga lo que diga, no confíen en Él, porque Él siempre escoge lo correcto y lo mejor para nosotros. Entonces, si creemos que Dios es quien dice ser, confiaremos en Él. Si no confío en Dios, por ejemplo, si Dios dice, esto es lo que quiero que hagas, y lo harás así, y dice, tiene temor, y si tiene temor, no está confiando en Dios. Si se revela, no confía en Dios. Si hay algo que Dios le mande a hacer y usted dice, no confía en Él. No cree que Dios es quien dice ser, y con eso en mente, quisiera que pensáramos en este pasaje de la Biblia, y es que Dios nos manda a confiar en Él. Escuche lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, confiar en alguien es tener una firme creencia en su integridad, su facultad y su carácter. Si verdaderamente tengo esa confianza, involucrará esos tres aspectos. Entonces dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Ahora, fiarse de alguien es tener confianza en ellos. Creo lo que dicen, o sea, me refiero a tener confianza en alguien como persona. Por tanto, haré tal cosa, tengo confianza en ti, Señor, que si me guías a hacer esto o a decir esto, entonces confiaré en que harás que funcione conforme a tu plan. Dijiste que has planeado nuestra vida, nos das guía y dirección. Y debemos escucharte, creer lo que has dicho. Ahora, si en verdad te creo, voy a confiar en ti, que cualquier cosa que requieras de mí va a salir bien. Ahora, si no hay confianza, si no hay seguridad, no lo haré. Pero piense en esto. Si alguien tiene una vida de pecado, diga lo que diga, vive una vida en la cual no confía en Dios. La verdad es que si no confío en Dios, nada en mi vida funcionará bien. Y la razón por la cual la gente vive como vive fuera de la voluntad y el propósito de Dios es que no confía en Dios. Si confío en Él, es Dios Todopoderoso. Si confío en Dios, haré lo que Él diga. Y lo que debe preguntarse es esto: ¿soy alguien que confía en Dios? ¿O soy una de esas personas que habla de Dios y piensa en Dios, pero en el fondo no confía? ¿Cuál es la base de esta confianza? Escuche lo que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Si me escucha, vea para acá un momento. La base de nuestra confianza en Dios es su soberanía divina, que significa que Dios domina sobre todo, toda persona, en todo tiempo, la soberanía de Dios. Si no fuese verdad, entonces no tendríamos certeza de nada. Si usted no cree en la soberanía de Dios, entonces no cree en la Biblia. Esta es la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios envuelta en una sola. Su propósito para usted y su meta siempre son perfectos. Y la base de nuestra confianza, mucha atención: si yo no creyese en la soberanía de Dios, podría cuestionar su sabiduría en cuanto a las cosas. Pero por Dios ser soberano, Él sabe todo de cada situación, pasada, presente y futura. No hay sorpresas para Dios, y Él siempre ha escogido lo mejor para nosotros. Quiero decir que lo que nos parece mejor siempre funciona. Bueno, no desde nuestra perspectiva, porque a veces cuando pasan cosas que nos traen enfermedad, problemas, pesar, y no las causamos nosotros, decimos, Dios no está en ello. Y es sorprendente cómo en el otro lado del pesar, del otro lado del problema o de la muerte, vemos la mano de Dios. Entonces, ya que Él tiene dominio absoluto en cada circunstancia y sobre todas las circunstancias de la vida, puedo confiar por completo en Dios en cada circunstancia de la vida. Pues todas encajan en el hecho de que Dios es soberano y está al control de todo. ¡Qué gran sentido de confianza podemos tener! Porque Dios es el Dios soberano del universo, no solo de nuestra vida. Dios controla todo. Quizás usted diga, un momento, si Dios está al control de todo, ¿por qué permite que suceda esto, aquello y lo otro? El ejemplo sencillo de José, siendo Dios soberano, ¿por qué permitió que sus hermanos lo arrojaran a un pozo? ¿Por qué fue vendido como esclavo, acusado falsamente por la esposa de Potifar? ¿Por qué terminó en la cárcel? Le diré por qué. Porque en la soberanía de Dios, Dios lo preparaba para ser segundo a Faraón y todo Egipto, la nación más importante del mundo de aquel entonces. Así que podemos confiar en Dios en cada circunstancia de la vida, no importa cuál sea. Porque Él no solo es Dios soberano, mire, Dios es amoroso, confiable, soberano. No es un ser lejano, sino con calidad de persona. Dios es personal, amoroso, Dios de gracia, amor, misericordia y bondad. Y tiene un camino para que transitemos y somos sabios para seguirlo. Y al pedirnos que sigamos su camino, hay que creer que Dios ha escogido el mejor, conoce sus talentos y destrezas y todo lo que define su vida. Confío en Dios basándome en que Él es el Dios soberano del universo. Ahora, lo tercero que deseo que note en este pasaje es esto, mire, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, ¿hasta qué grado debo confiar en Dios? El grado en que debo confiar en Dios es de todo mi corazón, y no apoyarme en mi propia prudencia, con todo mi corazón. O sea, totalmente, no es confiar solo pocas cosas, sino es todo. Permítame preguntar, ¿qué es lo más difícil en su vida al enfrentar un asunto particular? ¿Qué es lo más difícil que tiene que enfrentar en cuanto a confiar en Dios? La gente tiene vidas diferentes, situaciones y circunstancias variadas, pero sabemos que Dios es confiable y Dios tiene un plan para su vida. Si usted lo escucha, Dios le mostrará qué hacer y siempre le mostrará qué es lo correcto en cada oportunidad. La pregunta es, ¿a cuál grado? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Piense en esto en un momento. Si le preguntara si cree en la Biblia, lo más probable es que diga que sí. Mucha atención. Si preguntara, ¿está de acuerdo con la Biblia? ¿Cuántos aquí están de acuerdo con la Biblia? Bien. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? Me lo imaginé, porque están pensando que si están de acuerdo, creen lo que dice, y no necesariamente es así. Por ejemplo, digamos que no soy salvo, y estoy de acuerdo con la Biblia, estoy de acuerdo en cuanto a ser amables unos con otros, puede estar perdido, pero soy un poco bondadoso y digo, sí, hay que ser generosos. Y puedo estar de acuerdo con la Biblia en cuanto a dar a otros. Hay muchas cosas en la Biblia en las que podemos coincidir sin poner nuestra fe en Dios. Porque todo el mundo tiene un lado bueno hasta cierto punto. Sí, estoy de acuerdo contigo, Señor. Debemos ser amables unos con otros. No deberíamos acusar falsamente a otros y así pasar por cada uno de los 10 mandamientos, o claro que sí. Muchas personas sin ser creyentes pueden estar de acuerdo en que los 10 mandamientos son algo bueno. Una cosa es estar de acuerdo, pero creer, y creer firmemente significa que no solo creo, sino que en respuesta a lo que creo, confiaré en Dios. Así que hay que distinguir entre estar de acuerdo y realmente creerle a Dios. Puedo estar de acuerdo con muchas cosas en la Biblia, sin ser creyente. Pero si confío en el Dios vivo, entonces impactará cada aspecto de mi vida sin excepción. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Hay algún aspecto de su vida, por ejemplo? ¿Algún aspecto en particular? Nadie lo sabe, solo usted. ¿Algún aspecto en el cual tendría que decir en lo que respecta a eso? Me es muy difícil. Me es muy difícil creer a Dios en cuanto a eso. ¿O me es muy difícil confiar en Dios en cuanto a eso? ¿Cómo sé de tal cosa? La Biblia no dice que todo será sencillo y claro, pero la Biblia dice que Dios nos guiará de la manera propicia si confiamos en Él. Así que no siempre tengo que estar de acuerdo con otros. Quizás vea algo en la Biblia y piense, Señor, no sé bien cómo explicar eso ni entenderlo, pero si creo la palabra de Dios, voy a confiar en Dios. Entonces, al pensar en su propia vida, ¿en qué aspecto de su vida, cuando se trata de confiarle eso a Dios, dice, Señor, sé que soy salvo, sé esto, aquello y lo sé, pero que me pida que haga tal cosa? No. ¿Es Dios confiable? Claro que lo es. ¿Puedo poner mi confianza en Él? Sí. ¿En cuántas cosas? En todas, sin excepción. ¿Trata de conocer la voluntad de Dios respecto a su empleo, a la persona con que se casará, en lo que sea? Puede confiar en Dios en cada circunstancia. Y Él dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque mire, nuestra prudencia es limitada. No puedo ver ahora mismo más allá de estas paredes. Dios puede ver hasta el otro lado de la tierra. Hay cosas que no entendemos, pero debemos confiar. Mucha atención, debo confiar en Dios, aunque no esté de acuerdo con algo. Y alguien dirá, bueno, si confía en Dios, ¿no estará de acuerdo siempre? Creo que Dios ha permitido que pasen cosas en mi vida y he pensado, Señor, un momento, estoy confiando en ti, pero esto hiere, incomoda y duele. Y hay veces en las que somos probados. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, al decir en todos sus caminos, ¿a qué se refiere? En todo aspecto de nuestra vida, sin excepción, debemos confiar. Y lo que pide no es solo que confiemos en Él, pues dice, reconócelo en todos tus caminos. O sea, reconocer a alguien es tenerlo presente. Reconocer a Dios no solo es tenerlo en cuenta, sino tenerlo presente como Dios, como Señor, amo, como quien tiene el derecho de darnos guía en la vida. Y el Señor que tiene la autoridad de enviar bendición a nuestra vida cuando lo disponga. Entonces pregúntese, ¿hay algún aspecto en mi vida que no le he entregado a Dios? En todos sus caminos, confíe en Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Usted dirá, pero es que hay una cosa. Y creo que hay una cosa en la vida de muchas personas que les causa más dolor de lo que podrían darse cuenta. Rendición total, entrega absoluta, completa sumisión. O sea, debo confiar por completo en Dios, debo confiar en Él en lo absoluto porque nuestro conocimiento y entendimiento son limitados. No podemos ver el futuro y no somos muy buenos viendo el pasado. Entonces, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa eso de enderezar tus veredas? Te protegeré desde los caminos laterales en la vida. Te protegeré de las áreas que piensas que son parte del trayecto, pero no lo son. Entonces dice que en todos nuestros caminos debemos reconocerlo y Él enderezará tus veredas. O sea, Dios eliminará muchos obstáculos, eliminará mucha confusión, eliminará mucho desgaste en su vida. Y pienso en quienes no son salvos y llegan hasta los 60 años por ahí y aceptan a Cristo. Vea el desgaste en su vida, vea lo que se perdió. Dice, enderezaré tus veredas. Mire, un camino derecho no siempre significa fácil, pero sí el mejor camino. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces le pregunto, ¿diría usted que anda en un camino derecho? Alguien dirá, bueno, ¿quiere decir que no hago esto y aquello? No, me refiero a esto. ¿Confía en Dios cada día de su vida para que Él le guíe? Y sabe en su corazón que está haciéndolo lo que Dios quiere que haga. No es que será perfecto. Tal vez se quede sin combustible en el camino. Quizás se dé cuenta, Señor, he perdido algo aquí. ¿Diría que transita una senda derecha para Dios? ¿Que en todos sus caminos hace lo posible por tratar de ser obediente a Dios? Dice, vea esto. Reconócelo, dice, en todos tus caminos, tenerlo presente, escucharlo, y Él enderezará tus veredas. Dios le salvará del desgaste y de todo el estruendo por aquí y por allá, y pasar años de su vida hasta que por fin decida entregarse a Dios. Y ahí es donde se encuentran muchas personas. Aún recuerdo cuando me encontraba parado en los escalones, cuando le dije a mi primer amigo, ayer acepté a Cristo. Aún recuerdo lo que me dijo. Bueno, no voy a hacer eso ahora, lo haré luego. Terminó en la cárcel. Tuvo el mismo privilegio que yo, pero escogió otro camino. Y allí le llevó. Hay muchas personas que hoy sufren porque han decidido no tomar esa senda, escoger mi propia senda. Lo que dicen es, realmente creo que soy más sabio que Dios. Creo que la ruta que he escogido me traerá más felicidad, más paz y especialmente más prosperidad. Así que tomo este camino. No todo lo que brilla es oro. Todo lo que se ve derecho no lo es. Quizás los primeros metros lo sean, pero luego se desviará. Reconócelo en todos tus caminos, Él dice, y Él enderezará tus veredas. Ahora, hay una advertencia aquí que deseo que note. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Pero le invito a acompañarme a Proverbios 26. Proverbios 26, y veamos este versículo. Aquí hay una advertencia, Proverbios 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza es del necio que de él. Y esto es lo que dice Dios. Cuando escogemos nuestro camino, que no es el de Dios, nos hacemos como necios. Conoce a personas que han hecho eso y quienes lo hacen. Deciden que harán lo que les plazca, pese a lo que sea. Nunca piensan en la senda de Dios, su voluntad, su poder, y nunca piensan en el día del juicio. Porque no importa cómo nos trate la vida, cada uno de nosotros finalmente llegaremos al punto en la vida en que estaremos frente al Dios vivo ante quien hemos vivido todos estos años. Y pienso en tantas personas que han vivido de esa forma. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que hace alguien sabio. Buscan al Señor, escuchan a Dios. Mire, no solo se dan cuenta de que Dios les guiará y lo escuchan y confían en Él, es el nivel de confianza. Confía en que Dios será para usted lo que Él ya ha prometido. Dios, la Biblia lo dice, pero lo sabemos, Dios no puede mentir. Lo que Dios diga es verdad y lo es. Y en algún momento daremos cuenta de nuestra vida. Por tanto, cuando dice, teme a Jehová y apártate del mal, temerle significa honrarle como el Dios vivo y obedecerlo, reconocerlo como quien es y reconocer que Él es el Dios del universo, pero también es Dios de nuestra vida. Simplemente le preguntaría, tenemos la promesa de que Dios nos guiará. ¿Está usted escuchando? Le diré, sea que esté escuchando o no, ¿confía en Él? Quizás esté de acuerdo en todo, pero está confiando en Dios en su vida personal. Como saben, su corazón transita en los caminos que Dios ha requerido para usted. Todos los días tomamos decisiones. Somos forzados a tomar decisiones y escogemos hacerlo. Y esas decisiones se basarán en si creemos o no que hay un Dios, si creemos o no que tiene un plan y una senda para nuestras vidas, sea que creamos que Dios ha escogido el mejor plan y lo ha hecho, y si estamos o no dispuestos a escucharlo y a confiar en Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y escuche, dice, teme a Jehová, o sea, honrale. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo que está diciendo es esto. Es saludable vivir en obediencia a Dios. Es saludable. Habrá felicidad y habrá salud y gozo y paz al andar en la ruta que Dios ha diseñado para usted. Quizás no sea la ruta que usted prefiera, pero si es la que escoge Dios, usted triunfará en lo que haga. Si la escoge Dios, habrá un sentido subyacente de paz, de seguridad y confianza. Un sentido de satisfacción al seguir su camino será medicina a tu cuerpo y dice refrigerio para tus huesos. Y le hago una pregunta sencilla. ¿Está usted escuchándolo? ¿O confía en él? Domingo a domingo lo escucha, pero ¿confía en Dios? Si confío plenamente en Dios, tengo confianza en Él, que sus decisiones para mi vida son las mejores, las más sabias, las más provechosas, las que más me liberan y las decisiones más felices, si confío en Dios. Amén. Padre, cuán agradecido estamos que hayas hecho tu plan tan sencillo. Escucharte, confiar en ti y obedecerte. Te pido por alguien hoy aquí que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que se dé cuenta que está en la senda equivocada. No los forzarás a cambiarse de esa senda a la tuya, pero les invitas a hacer ese cambio. Les invitas a hacer a Cristo como su Salvador personal y al hacerlo, pone sus pies en el camino correcto. Andar con ellos y correr, como sea, todos los días de su vida. Dijiste que sería medicina para su vida. Fortaleza. Refrigerio para sus huesos. Las cosas siempre son mejores cuando seguimos tu camino. Y espero que esa persona, quien quiera que sea, que aunque haya escuchado muchos mensajes, hoy tome este momento y diga, Señor Jesús, te escucho. Si creo que moriste en la cruz por mis pecados, y hoy confieso que soy pecador. Y también confieso que de ahora en adelante te confieso como mi Salvador y Señor, conforme a lo que hiciste en la cruz. Y recibo tu don de salvación este día y en este momento, confío en ti, amado Padre. Gracias, Señor, que nunca rechazas a nadie que venga a ti. Estás dispuesto a colocar en tu camino a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. No nos dejes ser de esos que llamas necios, sino a quien llamas sabio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.